24/7. Podcast de noticias. Seguimos en vacaciones de julio. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que hasta el domingo estará abierto el Bioparque Washington Rodríguez Piquinela en el horario de 11 a 17:30. Las entradas, como ya hemos informado, cuestan 90 pesos y con lo recaudado se benefician instituciones del departamento. El pasado viernes, durante allanamientos en Ciudad del Carmen, un adolescente de 17 años arremetió contra el personal del PADO. Al advertir que tenía un arma de fuego en su cintura, los policías lo detuvieron y le confiscaron la réplica de pistola. Conducido ante la fiscalía y el juzgado de primer turno, se dispuso su condena por acometimiento con arma de fuego y agravio a la autoridad policial. Cumplirá una pena de 4 meses de medidas socioeducativas bajo libertad a prueba, fijando residencia supervisada por DINAMA. Deberá presentarse semanalmente en la seccional correspondiente a su domicilio, prestar 10 horas de servicios comunitarios, continuar sus estudios en el Liceo del Carmen y realizar actividades deportivas dentro de los próximos 120 días. Podcast de noticias. Tendrá lugar en nuestra ciudad el evento UTEC Futuros. Durante su desarrollo, expertos debatirán sobre las transformaciones globales que afectan a nuestro mundo. La jornada se llevará a cabo el martes 16 de julio, de 14 a 18 horas en la UTEC, ubicada en Maciel, esquina Luis Morquio. El evento abordará temas como cambio climático, inteligencia artificial, el futuro de la educación y cambios demográficos y geopolíticos. Está dirigido a todo público y es gratuito con inscripción previa. Pueden ver nuestra publicación donde está el correo al que pueden enviar un mail a los efectos de registrarse. Gracias por acompañarnos en 24/7. Otra forma de llegar con las noticias a través de duraznodigital.uy. Por acá, Fernando Salvador Báez. Nos vemos en las próximas horas. 24/7, podcast de noticias.